vives en mis pensamientos. Impregnada yo te llevo como esencia del más caro fijador. Mi fragancia más famosa, de la marca más costosa, se compara con tu aroma que me dejas en los labios, mi amor. Es tan fuerte este deseo, soy adicto de tus besos, de perfume que me dejas en la piel. En mi piel, el mejor perfume es tu perfume de mujer. Es tan fuerte este deseo, soy adicto de tus besos, del perfume que me dejas en la piel. En mi piel, el mejor perfume es tu perfume de mujer.